Ojitos traicioneros que me están matando. Ojitos, por tu culpa he llorado tanto. Ojitos traicioneros que me están matando. Ojitos, por tu culpa me llené de espanto. Esa mirada tan bonita es una trampa mortal. Es una trampa mortal, es una trampa mortal. Esa mirada sin amor puede llegar a matar. La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma. La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma. Primero te da un poquito, después no te deja nada. Primero te da un poquito, después no te deja nada. ¡Hey! ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! Ojitos traicioneros que me están matando. Ojitos, por tu culpa he llorado tanto. Ojitos traicioneros que me están matando. Ojitos, por tu culpa me llené de espanto. Esa mirada tan bonita es una trampa mortal. Es una trampa mortal, es una trampa mortal. Esa mirada sin amor puede llegar a matar. Puede llegar a matar, puede llegar a matar. La dueña de esos ojos es una mujer sin alma. La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma. Primero te da un poquito, después no te deja nada. Primero te da un poquito, después no te deja nada. ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, Leo! La dueña de esos es una mujer sin alma. La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma. Primero te da un poquito, después no te deja.